Los hermanos Caldera, en Planeta Rica. Me dice de pena y que me hago. Me sirve de pena y que me hago. Y si esta será mi estrella, y mi Tere me ha olvidado. Ay, recógete, recógete, ay, recógete, recógete, pero recógete, recógete. Recógete, recógete, recógete, recógete, recógete, recógete. Todo el mundo te vige en mi estrella. Yo quiero a mi Teresita, yo tengo que ver por ella. Ay, recógete, recógete, ay, recógete, recógete, pero recógete, recógete, recógete, recógete, recógete, recógete, recógete, recógete. Luis Ángel Chávez Obeso, el hombre popular de Barranca. Come on, come on.